Callejón con salidas en nuestro territorio. Aló, hola amor, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, amor, compré celular. Sí, con plan de minutos y todo, está lo más de barato si tuvieras. Sí, dame tu pin y yo ahorita te llamo. Dale, listo. Bye, un besito, bye, chao. Uy, marica, ahí viene Andrés. Y ese man anda como mal últimamente. Bueno, ya tocó saludarlo porque qué más amigos de antes. ¿Qué hubo, Andrés? ¿Qué hubo? ¿Qué hace? ¿Qué me cuenta? ¿Qué ha sido de su vida? ¿Qué me cuenta de nuevo? ¿Su mamá, su familia, su hermana? ¿Cómo está? ¿Sí está bien? Ay, ¿qué pasa? Usted se llega a meter con mi hermana y verá. No, pues, camellando, usted sabe. A mí me toca salir del bachillerato porque no, yo soy muy burro para eso. ¿Y usted qué me cuenta ya? No, me han dicho que pues ya casi termina el grado. No, yo sí estoy estudiando, Gon, si usted viera. Eso en ese colegio no la pasamos pudriendo. Ay, no. Y ya pues como este es el último año, usted sabe que 11 es 11 y es donde más uno joven, entonces claro. Pues ahí estamos. Pero usted qué, ¿por qué no siguió estudiando? ¿Qué pasó? No, pues las necesidades de la casa, mi mamá, pues, como mi papá se fue a viajar y mi mamá casi no conseguía trabajo, pues me tocó ayudarle. Uy, marica, yo no me sabía ese que su papá se había ido, ¿y eso cómo fue? No, dice que le salió un trabajo por allá en Brasil y jamás volvimos a saber de él. Uy, marica, pero cero terapeuta su papá, ¿no? Sí, sale igual que yo. ¿Y qué? ¿Qué me cuenta? No, nada, pues, como ya le dije camellando. Uy, ¿y usted qué? Que lo veo como muy pinta. No, lo normal, usted sabe que presencia toca tener para levantar. ¿Y qué pasa, celulacho o qué? Claro, vea. Ajá. Uy, venga. Me lo compré ayer y todo. Déjelo ver, déjelo marcar. Está bonito, está chévere. Sí, está re bacano. Uy, me salió re barato y bajo en el 20. Tiene que ir, es usted trabajando, tiene la de plata. Sí, pues ahí tengo mis ahorritos. Meche, ¿me regaló un mito? Pues claro, hágale, todo bien. Uy, venga, ¿qué le están haciendo a ese man? ¿Lo están atracando? Marica, uy, ¿dónde? Uy, este man, venga, venga. Este sábado 26 de noviembre, desde las 8 de la mañana, todas y todos a construir en nuestra cuadra, en nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestro territorio, un callejón con salidas. Habrá campeonato relámpago, olla comunitaria, mural, presentaciones culturales, radio nómada y mucho más. Nos encontraremos en el barrio San Cristóbal, en la carrera séptima este, diagonal calle 14 Sur, junto al Colegio San Cristóbal Sur. Invitan la emisora Acción Sonora, Red Loma Sur, Redacción, Cinetario, Aitúe, Subversión Visual, Junta de Acción Comunal del Barrio Vitelma, Junta de Acción Comunal del Barrio San Cristóbal, el colectivo Darío Betancur, Prensa Libre. Porque hay otras salidas. Callejón con salidas en nuestro territorio.